Se enchufaron todos de golpe. Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Valle de Uco. ¿Con qué potencia hemos comenzado? Es que hemos fracasado con todo éxito. Ni que le hubiéramos hecho 3 a los serbios y 3 a los montenegrinos. También. Le hicimos varios para cada uno. Sí, creo, señor. ¿Eh? Para que se repartan en la ex Yugoslavia y un bolsito para cada uno. Bueno, feliz, Marco. ¿Dónde vio el partido? Mire, en realidad me perdí el primer tiempo. No, eso no lo puede decir un argentino, Marco. ¿Qué pecado. Debe ser el único, ¿eh? Yo doy clase de comunicación social en una escuelita que se llama Gabriela Mistral. Aprovecho este medio para mandar unos saludos cordiales. Para hacer el chivo también. Mire, la Gabriela Mistral está a 8 kilómetros de Vistaflores. Sí. Del Puente Río son como 15 kilómetros pasando la primavera. El lugar se llama Calice, un lugar muy bonito. Sí. Bueno, estaba dando clase ahí, yo entro 9:25 a 10:45. Bueno, a las 10 todos a la galería a ver el partido. Y una de las profesoras, que es Jimena Cabrera, que no le interesa mucho el fútbol, y dueña del auto en el cual nos volvíamos, dice: nos vamos. Y bueno, nos fuimos. Yo me vuelvo caminando. No, yo venía, iba con la ilusión de ver el primer tiempo, pero al final llegué a el minuto 40. Sí, ya. El primer gol lo vi en la escuela. Bien. De Maxi Rodríguez. Sí, señor. El gol de los 25 toques no lo vi. Es como si te hubiese perdido el gol de Maradona en el 86, sí, más o menos. El mejor te lo perdí. Mejor... ¿No? ¿En las repeticiones? Me lo perdí in situ, digamos. Ajá. O sea, mientras ocurrió. Bien. Después lo he visto millones de veces porque se han cansado los noticieros de pasarlo y la verdad que es un lujo. 25 toques y un gol. Sí, no, y Cambiasso se reivindicó porque había venido jugando. Yo creo que este partido, sinceramente, yo lo dije cuando lo estábamos viendo, lo ganamos gracias a Lucho González, que se lesionó y entró Cambiasso, porque si no, la cosa hubiese sido diferente. Lucho González no andaba tan bien. No andaba tan muy bien. No tenía como mucha ganas de. Así que no, yo tuve bueno, la suerte. El segundo tiempo lo vi en mi casa, así que cuando entró Tevez, el Apache y Messi, sabe, y la Pulita. Vos sabés que a mí me pareció algo. Me pareció algo que verlo a los serbios montenegrinos, a los serbios, vamos a decir, uh-huh, porque había un solo montenegrino, creo que el arquero, el único montenegrino que hay en el equipo. El capitán, sí, ¿no era? Que mucho no había atajado, que no la vio el tipo. Aparte, la tocó varias veces el tipo cuando la fue a recoger dentro de la red, en realidad. La cuestión es que yo veía a los serbios que estaban perdísimos, los tipos estaban muy muy perdidos. Le metieron 3, iban 3-0, segundo tiempo. Y los tipos estaban muy desconcertados y encima miraron para el banco. Yo vi a un par que miraron para el banco y vieron calentando a Tevez y a Messi. Y se miraron como diciendo: van a entrar estos dos pibes, nos van clavando 3, viejo. Entraron los pibes y clavaron 3 goles más. La verdad que los tipos quedaron bastante desorientados, bastante... y la verdad fue, ya en un momento era... Ahora, cuentan los cronistas allá en Alemania que los hinchas argentinos intercambiaban camisetas con los hinchas de Serbia y Montenegro. Una actitud muy... Sí, obvio. Memorable, para destacar. Porque yo creo tengo a mí me chanceé a 0, no le doy la camiseta ni a palo. Pero el argentino la recuerda como diciendo: esta camiseta, yo estuve en Alemania, le metimos 6 a esta camiseta. La verdad que me parece que ese era el sentido. Bueno, no, yo tuve la suerte de verlo en Mendoza, en donde vivo, uh-huh, con gente, mucha gente, muchos hombres viendo el partido, uno terrible despelote, digamos, ahí cuando hacían goles, así que, bueno, muy feliz, creo que, a mí me asustan estos resultados en realidad, me asustan porque después decís, le ganás hoy a Serbia y Montenegro, 6-0, todo el mundo contento, mañana le metés 1-0 a Afganistán, y dicen, 1-0, Otro capaz que ha hecho un partidazo, pero metí un solo gol. Pero bueno, veremos qué pasa con Argentina. Vemos que no hay ningún equipito como para pelearle. Son las cosas del fútbol. Ahora, impresionante, cuando yo venía de regreso de la escuela, ni un alma, nadie en las calles. Creo que ni los cardos que pasan por la calle estaban del partido. Estaban todos prendidos. Una ciudad más que fantasma era esta, y creo que en todos lados pasó lo mismo. Bueno, esa es la cuota futbolera en Hemos Fracasado con Todo Éxito. ¿Tiene alguna cosa para decir? No, pero por ahí que no le decimos nada. No voy a decir nada con esto. 14. Pero decidimos en el programa pasado no decirlo más, porque Primavera Cero, que sale en este mismo horario. Perdón, este es el 15. el Primavera Cero lleva 395,2. Sí, entonces sí, sí, no queremos decirlo más porque. Y aparte dice: hola, comenzamos, 395,2 programas. No, nosotros llevamos apenas humildemente. Son 15, pero a partir 15, de ahora saquen la 14. Cuenta. Sí, pero saquen la cuenta, que saquen la cuenta los que ustedes. Claro, no, aparte hay gente que se prenden recién ahora las emisiones, para ellos el primero, el segundo. Claro, el capaz que dice: no, 15, no, viejo, no lo voy a ver porque no lo voy a. Me he perdido este, anterior. Este programa se va como repitiendo, porque tiene una estructura y se repiten los monólogos. Así que si no escuchaste en el primer programa, por ahí lo escuchás en el decimonoveno. Es por ahí, te metes a internet y pones www. Hemos fracasado con todo éxito. Valleeduco.com. Y ahí están todos los programas. Están todos los programas. Y ahora he hecho una nueva forma que se pueden bajar el programa entero con la música. Sería bueno que alguien lo baje. Está bueno. Ahora, no sé cuánto se demorará en bajar, porque son una horita y media, debe estar un 10 minutos. Sí, sí. Bueno, hay que tener paciencia también, no es. Pero creo que vos. Esto es tener paciencia también, ¿no? Haces el doble clic y aparece el reproductor, hay claro. Y empiezan a pasar los programas. Está muy bien. Canal de mensajes. Canal de mensajes, le iba a decir eso. Bueno, es el 423-706 para mensajes de voz, que es el teléfono de la radio de FM Crisol, donde estamos hoy. Estuvimos siempre, en realidad. Claro. No sé por qué digo hoy. Y es el 0261-156-6716-25. Que es para mensaje de texto. Mensaje de texto. Los vamos a repetir porque sabemos que la memoria de los oídos, de los oyentes. 0261-156-6716-25 para mensajes de voz. Y 423. Mensaje de texto. Perdón, mensaje de texto. Y 423. Estoy medio disperso hoy. 423-706, festejado mucho parece, para mensajes de voz. Bueno, nos vamos con un temita musical. Vamos a la música. Con algo que tiene que ver con la selección, quizá. Hemos fracasado con todo éxito.